List number 7. ¿Es aquello para mí? Is that for me? ¿Quién es mi jefe? Who's my boss? ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Esta impresora es muy pesada. This printer is very heavy. Esa es una buena pregunta. That's a good question. La respuesta es un poco extraña. The answer is a little strange. ¿Dónde está su padre? De ella. Where's her father? Mi madre es de Canadá. My mother is from Canada. Canadá es un país muy grande. Canada is a very big country. Está cerca de Estados Unidos. It's near the United States. Mi jefe es de allí también. My boss is from there too. El inglés es el idioma oficial. English is the official language. El francés es fácil. French is easy. El alemán es bastante difícil. German is quite difficult. El ruso es imposible. Russian is impossible. ¿Quién está contigo? Who's with you? Estoy solo. I'm alone. ¿Por qué estás solo? Why are you alone? ¿De dónde es ese actor? Where's that actor from? La revista es nueva. The magazine is new. Tu hermana es muy joven. Your sister is very young. Ese avión es muy viejo. That plane is very old. ¿Es esta la última página? Is this the last page? ¿Dónde está la primera página? Where's the first page?